Buen día, Flavia. Buen día, Pepe. Buen día a toda la audiencia del informativo Farco. Se presentó en Córdoba una denuncia penal contra el jefe de la policía. Los abogados de la campaña nacional contra la violencia institucional denunciaron penalmente al jefe de la policía de la provincia de Córdoba, Julio César Suárez. Entienden que el comisario general es autor inmediato en el marco de delitos de abuso de autoridad y autor mediato en el marco de la privación ilegítima de la libertad, ocurridos durante las razzias que se dieron en Córdoba a comienzos del mes de mayo de este año y que tuvieron detenidas a 341 personas adultas y 109 menores de edad. Lucas Bruno, uno de los abogados que integra la campaña nacional contra la violencia institucional y que participó de la presentación ante la justicia, decía para los micrófonos de Radio Sur y Farco lo siguiente. Acabamos de salir de Tribunales 1, donde hicimos la presentación, que es una denuncia, en realidad una denuncia masiva de 9 casos paradigmáticos de víctimas, damnificados que han sufrido las razzias denominados por la policía operativos de saturación policial en barrios peligrosos. Los días 1 y 2 de mayo de este año, durante estos 2 meses estuvimos preparando este material, esta denuncia, contactándonos con los diferentes damnificados. Nosotros tenemos la campaña, además de todo el trabajo institucional y la red de abogados, tenemos un muy fuerte trabajo territorial, o sea, en los distintos barrios más humildes de Córdoba, donde problematizamos la cuestión de la violencia institucional, damos carteles de código de falta, y bueno, ahí mucha gente tenía la necesidad de denunciar por una cuestión de recibir alguna respuesta del Estado y alguna reparación, y efectivamente nosotros pudimos canalizar esta pretensión, esta demanda legítima de los ciudadanos, y bueno, efectuamos una denuncia con 9 casos paradigmáticos, donde se visibiliza el accionar ilegítimo e ilegal de las fuerzas de seguridad de la provincia de Córdoba. Luego de esta presentación, esperan que el fiscal general Moyano, quien recibió la denuncia, la remita lo más pronto posible a una fiscalía para que se inicie el proceso de investigación penal. Desde Radio Sur y para el informativo Farco, informó Daniela Marelli.